Y eso cierra un poquito el círculo de la adopción de esos chicos, porque hasta donde yo pude investigar, digamos, y otros colegas que también investigaron el caso, como Pablo Yonti y Graciela Moskowski, digamos, se acuerdan de que esto se trató mucho más de una estrategia empresarial de la adopción de dos chicos para que existiera una línea sucesoria en el caso de que Ernestina falleciera, porque la anterior batalla judicial por la propiedad del diario entre Ernestina y la única hija biológica que tuvo Roberto Noble, que no fue con Ernestina, fue con otra mujer, Guadalupe Noble, los desarrollistas habían aprendido de esa batalla judicial por la propiedad del diario, y la adopción de estos dos chicos tiene que ver con una lógica empresarial. Bueno, la batalla mediática contra el gobierno nacional en función de negarse a dar los datos genéticos de Marcelo y de Felipe también fue una estrategia empresarial, lo cual habla de una perversidad tremenda. Y lo que yo termino de entender de toda esta situación es que por la actitud que tomó el Grupo Clarín, ellos no saben de dónde salieron Marcela y Felipe, no saben de dónde los trajeron, no saben hijos de quién son, porque los que yo creo que sabían, que fueron Rogelio Frigerio, Bernardo Sofovich, que era el apoderado general del diario y el abogado personal de Ernestina, quien se sospecha que sabía que somos el señor Plaza, están muertos. Y la actitud del Grupo Clarín respecto a este tema confirma, a mi entender, y de varios que han estudiado el tema, la idea de que ellos no saben de dónde salieron esos chicos y no tienen cómo justificar la adopción irregular de esos dos chicos. Y la teoría, y esto lo cuenta Graciela Moskowski en su libro, de por qué finalmente deciden dar su sangre y comprobarla y cotejarla con las familias que dejaron sus datos en el Banco Nacional de Datos Genéticos, es que porque tenían el dato de que esa información genética no estaba en el banco. Ahora, eso no significa nada más que no son hijos de las personas que llevaron información genética al banco. Hay más de 150 familias que todavía no dejaron la información en el banco y que son familiares de mujeres que estaban embarazadas cuando fueron secuestradas. Y después, hay miles de casos también de robos de bebés durante la dictadura militar que no tenían que ver con militantes políticos. Entonces puede ser cualquiera de los dos casos, pero eso todavía está abierto, y es una causa que está abierta, pero que también, de nuevo, avanza lento, avanza sin ganas, es un oxímoron. No avanza porque no hay ganas, y ojalá en algún momento se sepa, porque además, digamos, todos tenemos derecho a saber quiénes son las personas que nos rodean, digamos. No solo ellos tienen derecho, o sea, es un derecho social que todos sepamos la identidad de todos. Y además, Marcelo y Felipe tienen derecho a su identidad, y el Estado está obligado a que todos los ciudadanos puedan acceder a ese derecho. Vengo por el aviso de Clarín, abrí la página y lo vi. Vengo por el aviso de Clarín, abrí la página y lo vi. Justo lo que estaba buscando, pensármelo para mí. Vengo por el aviso de Clarín, me parece que... 1983. Tenemos que trabajar para superar todo lo que pretende desalentarnos. Raúl Alfonsín. Hemos andado mucho, hemos transitado un largo camino, y con el esfuerzo de todos vamos a concretar estos sueños que nos venimos forjando cada uno de nosotros, los más grandes, no ya para nosotros, para nuestros hijos. Y vamos avanzando y lo vamos a lograr. Yo no les voy a pedir a los medios de difusión que varíen su prédica. Soy respetuoso de la libertad de prensa, pero ustedes tienen un ejemplo hoy en los diarios de hoy. Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera definida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Con el regreso de la democracia, el Grupo Clarín entendió que podía seguir creciendo

y que después Cristina se lo vuelve a dar a los canillitas, pero la Alianza hasta le había desregulado a Clarín ese último ítem que le quedaba, con lo cual le, le devuelve de alguna forma ese favor. Así que seguramente Clarín tuvo mucho que ver en ese armado y en la promoción, y también en esa idea de Clarín, volviendo a lo de la, a lo de saber captar humores de la, de lo que se llama clase media, digamos. Clarín captó la debacle del menemismo y captó también que era momento de acompañar a la Alianza en ese momento. Como después captó que era momento de voltear a la Alianza, y como después captó que era momento de apoyar a Duvalde, y como después captó que era momento de apoyar a Néstor Kirchner. O sea, Clarín tuvo esa lógica de ir midiendo muy bien el termómetro del, del descontento social sobre, sobre los presidentes, algo que a mi entender se, se rompió en el 2006, 2007, 2008, se le terminó de romper ese, ese termómetro, y ya no es tan lineal esa, ese acompañamiento o esa crítica de Clarín con cómo le vaya a un gobierno, pero durante muchos años efectivamente fue bastante lineal la crítica de Clarín con cómo le fuera al gobierno de turno. Su crecimiento desmedido fue producto de la toma indiscriminada de créditos en dólares. Cuando la convertibilidad estaba a punto de morir, el grupo Clarín estaba amenazado de muerte. Clarín tenía como varias características. Una era ese monopolio del fútbol que había logrado para ir comprando cables por todo el país, apretando a los cables chiquitos que se quedaban sin ese contenido, y Clarín los compraba casi fundidos. La otra característica es que Clarín, desde la década del 60-70, tiene constituidos sus activos financieros en el exterior, a través de lo que se denomina hoy lavado de dinero. O sea, en ese momento salida de valijas con dinero hacia el exterior, hoy se hace por mecanismos más sofisticados, pero la constitución de activos financieros en el exterior. Y la otra, digamos, la otra característica era esa posibilidad de, a través de ser el principal diario de Argentina, de tener el monopolio del fútbol y de los contactos que tenían en el exterior y sobre todo en Estados Unidos, de obtener financiamiento en dólares en un país dolarizado como era el país de la convertibilidad. Y ese financiamiento obviamente era en dólares, pero Clarín cobraba en peso dólar, entonces podía pagar esas deudas en peso dólar. Lo que sucede cuando Clarín se enfrenta a la devaluación es que Clarín sigue debiendo en dólares, pero factura en pesos, y ahí se le armó un problema financiero. Lo que Clarín en ese momento intenta son dos. Son primero una medida que es modificar la ley de quiebras, que de hecho el gobierno de Duvalde le otorga esa modificación de, lo que, de un artículo de la ley de quiebras, y incluso y se tiene que meter el FMI para que Duvalde vaya marcha atrás y no modificar la ley de quiebras. Y ahí Clarín saca de la galera lo que se denomina la ley de bienes culturales, o la ley Clarín, como se la denomina, que es una ley en cuyo articulado es una ley muy cortita, pero que dice que los acreedores de industrias culturales, entre las cuales están los medios de comunicación según esta ley, no se pueden quedar con más del 30% de alguna industria cultural de la cual sean acreedores. O sea, si Clarín debía dinero y los acreedores querían ejecutar esa deuda, por más de que se la ejecutaran, no podían quedarse con más del 30% de la empresa. Ese artículo tiene también una coma que dice, a no ser que ya lo tuvieran desde antes, y esa coma es una coma que puso Telefónica justamente para poder seguir sosteniendo su, su control sobre medios también en la Argentina, siendo una empresa extranjera, pero lo anterior a esa coma es lo importante para Clarín, y es un salvataje directo para Clarín, que debía, como digo, en dólares. También es un salvataje para otros medios, eso también hay que decirlo, pero bueno, digamos, estamos hablando de Clarín y del principal medio de comunicación y del principal operador para que esta ley salga, y es una ley que sale incluso ya en el gobierno de Néstor Kirchner. O sea, es una ley que se presenta durante el gobierno de Duvalde, pero que se promulga durante el gobierno de Néstor Kirchner. Clarín después de la 125. Yo pienso siempre en la 125 como la, digamos, la última reconversión de ese Clarín que había sido un diario de un dirigente político, a ser el diario controlado por un partido político, a ser un diario que se empieza a diversificar en otros tipos de medios, a lo que es hoy, que es, y lo que era la 125 en el 2008, que es una unidad de negocios más dentro de una corporación económica. O sea, corporaciones que tienen intereses en un montón de ámbitos económicos, además de los medios de comunicación, y que los medios de comunicación terminan, en muchos casos, no solo en el caso de Clarín, influyendo en la política y en la agenda pública argentina, sino siendo funcionales a los intereses económicos que tienen en otras áreas. En el caso de la resolución 125, es claro, porque Clarín no tiene, entre otras cosas, asociado con La Nación, la principal feria anual de venta de maquinaria para el campo, que es Expoagro, tiene en sus accionistas a importantes empresarios agropecuarios. Uno de sus accionistas, José Aranda, es el principal exportador arrocero de la Argentina, por ejemplo. O sea, que tiene intereses claros en el sector agropecuario, y sumó a eso una negativa que ya tenía Clarín y que se la había manifestado Néstor Kirchner, que era que Clarín no quería que Cristina Fernández de Kirchner fuera la candidata a presidente para el 2007, digamos. Esas son algunas de las razones por las cuales Clarín es tan brutal en lo que fue la resolución, en lo que fue la resolución 125, sumado también a la versión que dio el propio Néstor Kirchner, que dijo que lo que Manieto quería era no solo seguir diversificándose en términos de medios, sino que además quería quedarse con la participación argentina en Telecom, o sea, pasar directamente a las telecomunicaciones, algo que Clarín había intentado en los 90 con una participación accionaria en CTI, pero todavía no lo tenía afianzado y quería participar en Telecom, y Néstor Kirchner le dice que no le va a habilitar esa participación. O sea, todos esos factores se conjugan para que en abril del 2008, cuando sale la resolución 125, que eran básicamente retenciones móviles para 4 granos que se exportan desde la Argentina, sea tan brutal la discusión y Clarín quede, digamos, tan expuesto en sus intereses económicos. Dos historias, presente y pasado. Las dos tienen en sus manos el futuro de la democracia argentina. Papel prensa y ley de medios. Claro, yo creo que es todo parte de una misma historia, en que Clarín se ha constituido en una suerte de estado paralelo que para el cual las leyes no tienen ninguna validez, siempre y cuando, digamos, excepto aquellas leyes que lo benefician, digamos, las leyes que lo dejan sin pagar impuestos, por ejemplo, la electricidad de papel prensa, esas leyes sí tienen validez. Ahora, las leyes que tienen que ver con protección de derechos sindicales, o que tienen que ver con precios máximos para cableedición, o que tienen que ver con precio igualitario para el papel para todos los diarios de la Argentina, o que tienen que ver con una ley que regule las posiciones dominantes en medios de comunicación, para Clarín, digamos, no le interesan. Se piensa por encima de esas regulaciones. Lo interesante es ver que, a pesar de que esas leyes existen y que son constitucionales, y de que se ha intentado aplicarlas, en muchos casos es muy difícil la aplicación. Por ejemplo, el caso de papel prensa es claro. O sea, el Estado, que es accionista con el 27% de la empresa papel prensa, se le dificulta acceder a los balances de la empresa controlada por Clarín y La Nación en forma mayoritaria. La ley de precio igualitario de papel de diario para los 170 y pico de diarios que hay en el país, a los cuales provee papel prensa, se hace de muy difícil aplicación. La resolución de la Secretaría de Comercio de que Cablevisión tiene que cobrar ahora 138 pesos y cualquiera que tenga Cablevisión termina pagando arriba de 180, es difícil de aplicar. Lo mismo con la situación irregular de Fibertel, lo mismo con la fusión de Cablevisión Multicanal, digamos, lo mismo con un montón de leyes que Clarín decide no cumplir, y es muy difícil hacérselo cumplir, justamente por la posición dominante que tiene a la hora de instalar una agenda y de plantear cada vez que se le quiere hacer cumplir una ley, que es un apriete por parte de un gobierno que simplemente quiere algo tan sencillo como que cumplan una ley. En los casos específicos de papel prensa y la ley de medios, papel prensa, hay una causa penal en la cual están siendo investigados los principales directivos tanto de Clarín como de La Nación por su participación en delitos de lesa humanidad a través de su complicidad en el robo de esta empresa junto con los militares en la última dictadura. Estamos hablando de Manieto, de Bartolomé Mitre y de la familia Peralta Ramos, que están involucradas en esta causa. que está parada la justicia porque el juez no llama a declaración indagatoria a estos personajes, digamos, pero en algún momento esa causa esperemos que avance, y que avance en el marco de las causas que tienen que ver con el plan sistemático de robo de empresas durante la dictadura militar. El caso Pablo Mendoza es un caso testigo de eso. Y en el caso de la ley de medios, hay dos partes. Primero, una ley que en su gran mayoría es constitucional y está vigente, que Clarín sigue sin cumplir. Por ejemplo, que no cumple con la grilla de cable, algo que el mismo Clarín reconoce que es constitucional porque no puso en cuestión en la justicia. Digamos, lo que está en cuestión en la justicia son dos artículos y medio, dos artículos y tres cuartos de esa ley que tiene más de 160. Y está pendiente de resolución de la Corte que hace cuatro años que tiene una ley paralizada en su aplicación, en sus artículos, si bien son dos y medio, son sus artículos centrales, que tienen que ver con la cantidad de medios que puede tener Clarín y el tiempo que tiene para adecuarse. Yo no soy optimista respecto al fallo de la Corte, me encantaría hacerlo, pero no soy optimista, menos después del fallo de la Cámara, que fue la segunda instancia y por la cual se llevó a la Corte. Sí soy optimista, en tanto que falle lo que falle la Corte, Clarín va a seguir existiendo, el gobierno va a seguir existiendo, y lo que hay que seguir discutiendo es no solo esta ley, sino cómo mejorar esta ley, digamos. Esta ley se queda incluso corta en algunas cuestiones, que leyes como las de Estados Unidos avanzan mucho más. Por ejemplo, en Estados Unidos Clarín no podría tener un diario y un canal de televisión. En Ecuador los medios de comunicación no pueden tener intereses en bancos y los bancos no pueden tener intereses en medios de comunicación, o sea, no puede haber propiedad cruzada de medios con bancos, y yo agregaría, no puede haber propiedad cruzada de medios con otro tipo de empresas que no tengan que ver con la comunicación, digamos. Todo eso se le podría incluso agregar a la ley de medios. Así que yo pienso que la discusión sigue, que no es que ninguna de las dos causas implican la desaparición ni de Papel Prensa ni de Clarín, sino que implican una distribución mucho más democrática de la palabra y de un insumo básico para la palabra escrita, que es el papel. Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo, que sienta y piense como el pueblo. Donde hay un asalariado y hay un capitalista, hay explotados y hay explotadores. Angustia, porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. 10 años de irresponsabilidad y corrupción nos han llevado a la situación más desastrosa de nuestra historia económica. La disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman. No les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera definida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. La patria es un dolor que aún no tiene bautismo. San Lorenzo de Farro, Pontoni y Martino, Méndez, Bravo y Simes en la delantera de Racing, Pedernera, cerebro de la máquina, Labruna en su apogeo, Lustó, su gran ladero. Es necesario comprender que la amplitud y la integralidad de la acción subversiva debe ser enfrentada por toda la ciudadanía. Demonio, si hasta los pájaros en la América Latina se hacen revolucionarios. La idea de grabar un disco de manera más o menos académica, leyendo un texto tras otro, con esa sensación de cosa muerta que dan los discos de escritores, no me gusta demasiado. No nos vamos a dejar aplastar jamás por la bota oligárquica y traidora de los vendepatrias que han explotado a la clase trabajadora. Otro sector de pueblo se vuelca sobre la ciudad a expresar sus demandas. Desde las primeras horas de la mañana llegan al centro grupos diversos y tienen todos un solo rumbo, la Plaza de Mayo. Es imposible manejar hacia adelante sin utilizar el espejito retrovisor. Gustavo Campana en La historia se escribe con H.